Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La presentación de la obra de títeres Pucinela de la compañía ítalo-francesa Filés en Tropiqués se efectuará el 25 y 26 de octubre próximo a las 11 horas en la Asociación Humboldt en Quito. La obra nos relata la historia de Pucinela, quien tiene una larga nariz, es de un aspecto grotesco, es astuto, posee un verdadero don para la comedia y le gusta llenar su estómago con pastas y pizza, acompañados por un breve vaso de vino. Internacionales. París. Del 20 al 25 de octubre próximo se celebrará la cuarta edición de la Semana de Cine Ecuatoriano en París, que contará con la participación de unas 30 películas, documentales y videoclips. La Embajada de Ecuador en Francia comunicó a la agencia de noticias Andes que la muestra se iniciará con la proyección de los documentales Arajuno Imaginado 2013 de Alain Arnaud, que narra la historia de una comunidad amazónica, y La Muerte de Jaime Roldós 2013 de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, sobre el fallecimiento del expresidente de la República en un accidente aéreo a inicios de los años 80. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.